Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. La semana pasada estuvo cargada de información, pero sobre todo de algunas decisiones que dieron lugar a reacciones muy fuertes, contundentes de los organismos de derechos humanos y diría más, de la ciudadanía democrática de nuestro país. Concretamente, me refiero al escandaloso, hay que calificarlo así, fallo de la Corte Suprema, por el cual benefician con el llamado 2x1 a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad. En opinión de organismos de derechos humanos, esta es otra avanzada, justamente contra una política que reivindica los derechos humanos y que critica, obviamente, a través de juicios a los responsables del genocidio cometido durante la última dictadura cívico-militar, a los responsables del terrorismo de Estado. Concretamente, y las noticias abundaron en estos días, la Corte Suprema de Justicia declaró aplicable el beneficio del 2x1 para las penas de prisión por delitos de lesa humanidad. Esta fue una decisión tomada por una mayoría muy ajustada con la firma de 3 de los supremos: la doctora Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosati. Estos dos últimos magistrados fueron designados por decisión, y yo diría imposición, del Poder Ejecutivo encabezado por el presidente Mauricio Macri. El presidente Mauricio Macri dijo, tiempo atrás, que había que terminar con el curro de los derechos humanos. Y sin duda, esta afirmación tan categórica del primer magistrado marca lo que muchos denominan un cambio de época, que se traduce, entre otras cosas, en esta decisión tan criticada de la Corte Suprema de Justicia. Tati Almeida, una figura relevante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, sostuvo que no les importa nada. Basurean la memoria de nuestros hijos. Es un día nefasto, expresó con su voz estridente y obviamente con mucha bronca frente a esta noticia. Por su lado, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, sostuvo que es una estafa a la moral social. Nos están destruyendo no solo en lo económico, sino en lo moral. Estoy indignada, sorprendida. Nos están destruyendo física y moralmente. Es una lucha a la que falta y esto es un retroceso. Es una justicia impura. Hubo una sucesión de declaraciones sobre este tema y, retomando expresiones de Estela de Carlotto, adelantó que apelarán a los organismos internacionales que han tomado a la Argentina como un ejemplo en materia de política de derechos humanos. Expresó Estela de Carlotto, vamos a ver cómo destrabamos esto, cómo lo revertimos a nivel internacional. Y sostuvo con mucha valentía que tenemos un gobierno de ladrones, incompetentes y además mala gente. Esto es de maldad absoluta. No para nosotros, dijo Estela de Carlotto, sino para los hijos de ellos. Minutos después de esta declaración, firme y valiente, como dije, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Abruj, habló también en un programa emitido por la radio AM750 y defendió el fallo de la Corte. Estoy de acuerdo con 2x1 si el fallo se ajusta a la ley. Y después dijo que criticaba a Estela de Carlotto por sus declaraciones y que su enojo la hace quedar mal ubicada. Y lanzó una polémica advertencia, Claudio Abruj. La señora de Carlotto tiene mucha vinculación con el gobierno y recibe mucho apoyo y ayuda de la administración, que ella considera como ladrona, incompetente y de mala gente. Así están planteadas las cosas. Pero, además de este fallo tan objetable de la Corte Suprema de Justicia, paralelamente y en el marco de este llamado cambio de época, yo diría inaugurado por ese "se terminó el curro de los derechos humanos", la Conferencia Episcopal Argentina ha convocado a un diálogo entre distintos referentes de los derechos humanos o de los damnificados por el terrorismo de Estado y los gestores precisamente de esa política de desaparición forzada de personas. Los obispos, enrolados en la corriente identificada con la Iglesia de los pobres, con una iglesia que procura rescatar la esencia del Evangelio, sostienen que no hay reconciliación posible entre víctimas y victimarios, particularmente cuando estos no han dado ni un solo paso en este sentido. Esto lo sostiene en una declaración el grupo de curas de la Opción por los Pobres, al pronunciarse, como comenta el periodista Washington Uranga, en Página 12 de ayer, sobre la iniciativa anunciada por la jerarquía católica de iniciar un tiempo de reflexión sobre los acontecimientos ocurridos durante la última dictadura militar. El colectivo de Teología de la Liberación, Pichi Meisseheier, agrega a estas definiciones qué autoridad moral tienen, se refiere a los obispos, cuando muchos de ellos tienen relaciones espurias con empresarios políticos y jueces que les tapan escándalos varios a cambio de distintas prebendas. El tema está planteado con mucha crudeza. Indudablemente que esto contribuye a ampliar la profunda grieta que existe en la sociedad argentina. Y para terminar este comentario editorial, me parece oportuno comentar al menos dos párrafos, compartir con ustedes dos párrafos de una fuerte declaración emitida por la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, la APDH, que sostiene que ante las declaraciones de la Conferencia Episcopal Argentina y el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la aplicación del cómputo de 2x1 a delitos de lesa humanidad, la APDH expresa su más enérgico repudio y ratifica su lucha por la memoria, la verdad y la justicia. No hay nada nuevo de qué asombrarse, sostiene el organismo. Los dos lugares que más cobertura brindaron al genocidio y nunca rindieron cuentas ni dieron explicaciones fueron la cúpula de la Iglesia Católica y el Poder Judicial. Actualmente son parte imprescindible en la avanzada siniestra del negacionismo oficial sobre lo que ocurrió en Argentina durante la vigencia del terrorismo de Estado. Estamos entonces frente a una situación extremadamente compleja que implica, indudablemente, un grave, gravísimo retroceso en lo que debería ser la política de Estado en materia de defensa consecuente de los derechos humanos. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpensano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición del programa Desde la Gente en su octavo año consecutivo. Para los cabalistas, amantes de los números, de su interpretación, esta es la edición número 311, es decir que ya hemos superado casi largamente un número redondo, el número 300, y les contamos que, como ya saben, promedia la Feria del Libro, la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires. Y claro, como es de costumbre, para esta altura del año nos visita Jorge Testero junto con Walter Alegre, ambos integrantes del equipo de dirección de Ediciones Desde la Gente, que tienen, no por casualidad, el mismo nombre que este queridísimo programa. Ellos van a hablar de la industria editorial, de qué se dijo en la inauguración de la feria y de cómo funciona el stand 431, donde están instaladas nuestras ediciones. Y hoy, cuando parece que nuestra América está perdida o en retroceso, hay quienes siguen trabajando día a día para lograr la emancipación. Entre ellos, el magnífico vicepresidente Álvaro García Linera, de la hermana... Estado Plurinacional de Bolivia. Plurinacional de Bolivia, a quien vamos a escuchar entonces. El licenciado Igal K. Sefman se va a incorporar en instantes más a nuestra mesa para ayudarnos a pensar la economía nuestra de cada día. Por su parte, las compañeras de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador, comandadas por Mariana Anzorena, nos acercan la historia de Mujerío, Mujeres que Cantan. Eva Perón, Evita, la banderada de los trabajadores, cumpliría esta semana 98 años. Y la vamos a recordar a través de su texto, Mi Mensaje. Y a tono con esta etapa de libro, Silvia Porritelli con su producción nos hace conocer la historia y el presente de Adán Buenos Aires Libros, cooperativa de trabajo. En la Argentina hay unas 13.000 cooperativas con más de 9 millones de asociados. De ese universo, hoy, en Desde la Gente, una de esas historias. Adán Buenos Aires nació allá por el año 2004 como una librería itinerante que durante las temporadas veraniegas fue instalándose en diferentes localidades de la costa bonaerense: Santa Clara del Mar, Claromecó y Mar del Plata, entre otras. Luego, durante algunos años, funcionó en el barrio porteño de Villa Crespo hasta que a fines de 2012 se instala en un local ubicado en Corrientes 1671. Rápidamente, Adán Buenos Aires se ganó el reconocimiento de los lectores que habitualmente recorren las librerías de la Gran Avenida en busca de buenos libros e interesantes ofertas. David De Vita es librero. Quedamos pocas librerías atendidas por libreros, gente que ama los libros, y que muchas de las librerías hoy se gestionan por soportes informáticos. Lo tengo o no lo tengo, pero no te sé recomendar porque nunca lo leí. Entonces, el tener ese upgrade de ser del oficio nos dio también un reconocimiento de parte del público. Aparte, la gente venía y nosotros le recomendábamos algo y después volvía contenta porque le había gustado. En junio del año pasado, Adán Buenos Aires se convirtió en noticia cuando David, su dueño, hizo un pedido de socorro en su página de Facebook, el que se viralizó y convirtió a la librería en un espacio de resistencia a la crisis del libro. En ese momento, David les había dicho a sus empleados que iba a cerrar el local porque los gastos eran muy altos y las ventas habían bajado significativamente. La idea era liquidar el stock para saldar las deudas y pagar las indemnizaciones. La respuesta en las redes llegó a los medios de comunicación y la gente hizo cola frente a la librería, no solo para aprovechar las promociones y ofertas, sino también para solidarizarse con ese pequeño refugio de la cultura que no querían perder. Esa masiva respuesta de los lectores fue la que animó al dueño y a sus empleados a conformar un colectivo autogestivo. Así nació Adán Buenos Aires Libros, cooperativa de trabajo. David De Vita, secretario de Adán Buenos Aires Libros, cooperativa de trabajo. El mercado del libro fue empequeñeciéndose porque empezó a tener crisis el poder adquisitivo del consumidor de libros, no por otra cosa. Y bueno, venía conversando con los chicos de que habíamos perdido sustentabilidad, digamos, estábamos en un momento muy, muy difícil porque no era rentable el espacio entre el alquiler y los gastos, y empezamos a hacer una liquidación que nos permitiera un repliegue, digamos, a un espacio más amigable y por otro lado más económico, pero tratando de empezar a ver cómo podíamos gestionar esto desde la economía social también, ¿no? O sea, establecer un nuevo modelo de gestión para la librería. Adán Buenos Aires firmó en septiembre del año pasado su acta constitutiva con el apoyo de Federación de Cooperativas Autogestionadas de Buenos Aires. Aunque todavía la entidad no tiene la matrícula oficial, su organización ya funciona de manera cooperativa y solidaria. Micaela Sola Aparicio es presidenta de Adán Buenos Aires Libros, cooperativa de trabajo. Y la respuesta de la gente fue tan grande que nos fuimos replanteando a poco que quizás sí valía la pena sostener el espacio físico, también por la cantidad de gente y por la cantidad de muestras de afecto de la gente que iba viniendo. Decía que, ay, por favor, no se vayan. Dijimos, bueno, entonces nos quedamos, y la gente venía y decía, qué bueno que se quedan, qué bueno pueden seguir adelante, qué bueno van a seguir como cooperativa. Entonces eso también es como decir, está bien, vale la pena el esfuerzo. Los asociados de la librería porteña han adaptado su modo de trabajo a la organización cooperativa. El reparto de los ingresos ahora se realiza de manera equitativa, del mismo modo se reparten las tareas y las responsabilidades dentro de la gestión de la empresa solidaria. Es un proceso constante y es un reaprendizaje que no se frena nunca. La organización en sí se sigue estructurando, se sigue debatiendo. Tenemos que también rearmar nuestros roles dentro de la librería en sí. Y el principal beneficio es el beneficio social. El hecho de que no es lo mismo trabajar en una cooperativa, trabajar en relación de dependencia. Es otro tipo de organización. Aprendes a relacionarte con gente desde otro lado, con tus compañeros desde otro lado. Aprendes a ver las relaciones laborales desde otro ángulo. Puedo saber más que vos, así como otro puede saber más que vos y tal vez tenga un rol con más responsabilidades que otro. Pero a la hora de tratar temas que nos atañen a todos, desde comprar un lote de libros hasta cómo nos vamos a manejar los feriados, todos tenemos el mismo voto. En el último año y medio, la venta de libros se retrajo notablemente en nuestro país. Para David De Vita, con larga trayectoria en el mundo editorial, la retracción no se debe a la falta de interés de los lectores, sino a las políticas de ajuste que se están aplicando en la Argentina, las que complican cada vez más la economía de esos lectores. Hace poco hizo una campaña, una librería en el interior, que hizo una oferta de 3x2, y ese día esa librería vendió 10 veces más que un día normal. Entonces quiere decir que lectores no faltan y avidez por comprar libros hay mucha. Pero bueno, la gente está muy, muy complicada de plata. Para los integrantes de la cooperativa Adán Buenos Aires, el público lector todavía sigue eligiendo el libro en papel. Los cooperativistas reconocen el avance y la importancia del soporte digital, pero sostienen más que nada este recurso, que es utilizado como herramienta para difundir publicaciones técnicas, revistas científicas y para materiales que incluso antes no llegaban a editarse. Micaela Sola Aparicio reflexiona ahora sobre el valor que tiene el libro en papel en nuestra cultura. El libro como objeto sigue siendo un bien preciado. Es un representativo físico del capital cultural de la persona. El libro en digital, la verdad es que en los últimos años inclusive ha ido bajando la proporción del digital, que había empezado a subir, por ejemplo en Estados Unidos un 13% de las ventas de libros eran en digital y hoy en día es un 11%. En un año bajó 2 dígitos. Y en la Argentina se ha mantenido prácticamente estable en el 7% según la CAL, la Cámara del Libro Argentina. O sea, no hay realmente una repercusión del digital. Es más, el costo del libro en físico y el costo de producción y la situación social general de la gente en cuanto a su economía, lo que puede llevar a ser una baja de las ventas más que la existencia de un libro digital. Como valiosa herramienta de la cultura, los integrantes del colectivo Adán Buenos Aires sostienen que los libros forman parte de la soberanía de un país, contribuyendo de manera estratégica a la batalla cultural. Sin cultura no hay soberanía, enfatizan. Ese espíritu de soberanía de la cooperativa está claramente en el cartel de entrada del local, que dice: Adán Buenos Aires Libros, una librería de la patria grande. Finalmente, David De Vita, secretario de la cooperativa y librero de oficio y por vocación, habla sobre la identidad que da sustento a Adán Buenos Aires Libros. Nosotros somos una librería posidentitaria. ¿Qué quiere decir? Que es una librería que está abierta a todas las definiciones posibles. Que nosotros, por ejemplo, nos vienen y nos preguntan dónde está la literatura latinoamericana, con toda la demás, con todo el resto. ¿Por qué tiene que estar separada la literatura latinoamericana? Somos tan universales nosotros como los franceses o los españoles. Digamos, ese es un punto en el cual creo que hay una definición. Nosotros tenemos una postura hacia recibir el material de otros en igualdad de condiciones y a ofrecer nuestro material en igualdad de condiciones con otro. Es tan importante Sarmiento como Balzac, Scalabrini y Ortiz como Gugendjian. Todo forma parte de un colectivo que piensa cómo hacer un país mejor. Si quieres saber más sobre Adán Buenos Aires Libros, cooperativa de trabajo, puede ingresar a su página de Facebook, tomen nota, Adán Buenos Aires. Tengan en cuenta que Buenos Aires lleva la Y. Adán Buenos Aires Libros. Y también puede escribir un correo a, tome nota de vuelta, Adán Buenos Aires Recentro. Adán Buenos Aires Centro, @gmail.com. Pero lo mejor es darse una vueltita por su local ubicado en la avenida Corrientes 1671. Y allí podrán ver la gran oferta de títulos y autores que ofrece la entidad y también pueden aprovechar para pedirles recomendaciones y sugerencias a los cooperativistas. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. El área de investigaciones en ciencias del arte colabora con la Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral en la realización de las novenas jornadas nacionales y cuartas jornadas latinoamericanas de investigación y crítica teatral. Este año se organizarán en torno de un eje problemático que busca ser disparador de productivos cruces e intercambios que se nutran de la gran diversidad de zonas de interés y perspectivas disciplinares de sus participantes. El eje propuesto para esta ocasión apunta a las relaciones entre el teatro y la izquierda, en conmemoración del centenario de la Revolución Rusa. Las jornadas se realizarán desde este miércoles y hasta el sábado inclusive, de 15 a 21 horas, en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. ¡Uy, mirá la rompiente que cerca está! Debe haber un banco de arena. Sí, el banco de arena es... ¡El banco! ¡Cerró el banco! Tranquila, amor. ¿Y si te movilizás? ¿Qué decís? Y sí, movilizate. Pasate a Credicop Móvil y operá el banco desde tu celular. Cuando quieras, donde quieras. Pago de tarjetas de crédito, promociones y mucho más. Bajate la aplicación. Credicop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. Venezuela es noticia desde hace varias semanas en los grandes medios de desinformación masiva. Pero en tierra de Simón Bolívar pasan otras cosas que no se publican. Por ejemplo, esta semana se desarrolló en la República Bolivariana de Venezuela el 15º Encuentro de Intelectuales. El evento intentó desarrollar planes y estrategias para realizar una comunicación libre que contrarreste la campaña de manipulación mediática de los medios de información privados contra Venezuela. Estos debates tuvieron como objetivo establecer un plan de acción para elaborar una comunicación libre, emancipadora, integradora y popular que contrarreste la campaña de manipulación mediática de las transnacionales de la información contra Venezuela. El debate contó con la participación de filósofos, escritores, artistas y periodistas de Venezuela y el mundo. En total, son 50 invitados internacionales y 40 nacionales. Entre ellos estuvo el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, quien, una vez más, fue absolutamente claro con sus palabras. Y si nosotros no llegamos a ese lugar, no podemos ganar. La batalla se la logra si usamos todos los medios posibles, todas las herramientas posibles, discurso, organización, libros, televisión, novelas, chistes, bromas, teatro, dibujo, todos los medios posibles de expresión del arte y del espíritu humano para transformar los esquemas más profundos del orden ético y del orden lógico con que las personas simples, sencillas, organizan su vida, organizan su mundo. Este es el gran reto de nuestras revoluciones, presidente. Este es el gran reto. Hemos avanzado muy bien. Es más fácil hacer una revolución que profundizar la revolución. Porque es fácil hacer una revolución aprovechando la crisis del orden neoliberal. Pero es mucho más difícil anular el orden neoliberal en el espíritu, en el habla, en la ética, en la forma de organizar cotidianamente la vida cotidiana, en el sentido común, pues. Ese es nuestro reto, presidente Maduro, y ese es el reto que tenemos los intelectuales. Tenemos que salir de la academia, no abandonar la academia, salir de la academia. Yo veo a muchos intelectuales en Europa, presidente, haciendo hermosos libros que uno lo lee. Pero ese libro lo están leyendo 100 personas y protestan contra el neoliberalismo. Porque ese intelectual que escribe un hermoso libro no va a la calle, no va al barrio, no va al sindicato. Tenemos que hacer eso. Y hay que convencer al que hace la telenovela, al guionista de televisión, al guionista de teatro. Hay que hablar con el artista, hay que hablar con el que hace radioteatro, hay que hablar con el que hace presentación de música. Hay que irradiar un nuevo sentido común revolucionario, que es irradiar un nuevo esquema espiritual que nos permite ordenar ética y lógicamente el mundo. Tenemos una tarea gigantesca, presidente. Esa es la manera en que el intelectual debe comprometerse. Somos luchadores de palabras y de símbolos. Esa es nuestra misión. Para eso hemos estado, para eso hemos estudiado. Lo que usted hace en la lucha cotidiana, lo que el presidente Evo hace en la lucha cotidiana, lo que el presidente Correa hace en la lucha cotidiana con las medidas económicas, con las medidas políticas, tienen en estos otros guerreros de los símbolos y de las palabras a gente comprometida que aprende de ustedes y que quiere llevar lo que ustedes hacen más allá. Más allá del decreto y de la ley, queremos llevarlo aquí adentro, en el espíritu de cada ama de casa, en el espíritu de cada obrero, en el espíritu de cada vecino, en el espíritu de cada vendedora del mercado, en el espíritu de cada joven que va al colegio y a la universidad. Si eso se complementa entre lo que hace el gestor de políticas revolucionarias y el gestor de símbolos revolucionarios, esto se vuelve indestructible. Estamos para eso, para continuar la labor que ustedes están llevando adelante. Una Latinoamérica que sigue en su pelea por su emancipación y en esa búsqueda de un lenguaje propio, ¿cómo no recordar ese tema que fue y es un himno de unidad? Canción con todos, aquí por Eugenia León, Tania Libertad y Guadalupe Pineda. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su color. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad. Desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas, todas las manos, desde Genteamos, Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Ya está con nosotros nuevamente, al igual que la semana pasada, el licenciado Igal Keisekman para hablar sobre temas de la economía. Nosotros el sábado anterior le habíamos dado tarea para el hogar a Igal, concretamente que nos ayude a entender, a comprender cómo se está reconfigurando la economía argentina. Y para eso hoy nos trajo una reflexión que es algo así como la prueba ácida, por lo menos la prueba ácida del ácido cítrico, ¿no es verdad, Igal? Bienvenido. Sí, muchas gracias, Edgardo, un gusto volver a estar con ustedes este fin de semana. Efectivamente, creo que ha dejado mucho para pensar el encuentro entre Macri y Trump. Se ha armado mucho revuelo en torno, sobre todo, al tema de los limones, que ha parecido ser el tema central. Y me parecía bueno empezar a pensar, más allá de las urgencias electorales, que fue un poco lo que abordamos el encuentro pasado, pensar qué tendencias está tomando la economía o un poquito de qué es lo que está pensando Macri cuando da órdenes hacia la política económica. Y por eso el caso de los limones es bien interesante, porque en lo que hace a las exportaciones, si uno mira el volumen, solo sería un 0,16% de las exportaciones. ¿No? Son 50 millones de dólares. Estamos hablando, ¿no?, de entre 50 y 100 millones de dólares, tomemos la palabra con el 100 millones. Ajá. Pero tengamos en cuenta que solamente en marzo hubo un déficit externo de 1.000 millones de dólares en la balanza comercial. Caramba. Es decir que, con suerte, en todo el año cubriríamos el 10% del problema de un mes. Eso, entonces, la pregunta es ¿por qué tanto énfasis en los limones? Porque por lo que se ve, los limones en realidad ocupan un porcentaje ínfimo y en realidad no cambian absolutamente en nada la aguja de la economía argentina. Lo que pasa es que yo creo que lo que muestra el caso de los limones tiene que ver con creer que los problemas externos de la Argentina, la falta de dólares, pueden resolverse expandiendo las exportaciones, lo cual en sí no tendría nada de malo, pero por otro lado comprimiendo el mercado interno. Y me parece que esas son las dos cosas que se conjugan, que un poco lo charlamos la vez pasada, pero me parece que justamente a partir de esta idea en la cual, insisto, las exportaciones deben crecer, así sea en este caso ínfimo como el de los limones, y que por otro lado debe comprimirse el mercado interno, es que el gobierno establece una serie de prioridades en términos de política económica que llevan al resultado que estamos viendo ahora, que creo yo que ya habiendo pasado un año y medio, podemos dar algunos números con bastante certeza. Si bien aún es difícil hablar de cuál es el modelo económico del macrismo, porque eso está obviamente en construcción todavía, me parece que sí podemos dar algunas pautas bastante claras. A ver si entiendo bien, Igal, tu reflexión, y para contribuir también a que los oyentes interpreten estas reflexiones de la situación económica y social. Exportar más y achicar, paralelamente, vos decías, el mercado interno. Ahora, ¿exportar con valor agregado o exportar productos sin ese valor agregado? O sea, sin generar trabajo para los argentinos y las argentinas. Sí, yo creo que independientemente de si es con o sin valor agregado, que eso obviamente es un tema importante, a mí me parece que la idea que está puesta en el gobierno es lo que se suele llamar crecimiento tirado por exportaciones. Es decir que hay un efecto derrame. De hecho, uno de los medios que pueden decirse oficialistas y comunicadores del gobierno han sacado una nota hace pocos días en las cuales hablan directamente de un efecto derrame. Está muy claro, sacan retenciones, sacan cualquier tipo de gravámenes que puedan permitir estimular el mercado interno, desestimulan Tierra del Fuego, el C complejo industrial, y por otro lado benefician otros sectores. Entonces, ¿qué es lo que plantea de repente? Bueno, para sacar los granos desde las economías regionales hace falta rutas. Esas rutas van a movilizar la construcción, el cemento, etcétera. Es decir, era una idea muy clara en la cual, independientemente si es con más valor agregado o menos valor agregado, lo que está en juego es que la prioridad está en las exportaciones. Y luego, en segundo lugar, el mercado interno. Por eso tanto énfasis en, que lo plantea tanto el gobierno, que los salarios son demasiado altos y por eso el gobierno, como ya mencionamos la vez pasada, hizo caer el salario real en torno a un 6 o un 8%. Ahora salieron los números del consumo que da la CAME, el consumo cayó en forma interanual un 4%. También podemos mencionar la caída de la industria manufacturera de un 2,4%. Es decir, lo que se ve es que hay un achicamiento del mercado interno. Y lo que se supone por detrás de eso es que ese achicamiento del mercado interno le da lugar al sector externo, que a su vez sí estimularía supuestamente el mercado interno. Lo que pasa es que todo este estratagema, esta cosa difícil de explicar, tiene que ver con una concepción acerca de la economía en la cual No es que antes el sector externo, antes me refiero a, con los gobiernos previos al presidente Macri, no tuviera un lugar preponderante el sector externo, sino que siempre el sector externo estaba acompañado por impulsos vía política económica del mercado interno. Y ahí es donde está el juego, justamente la hipótesis del presidente tiene que ver con que ese mercado interno perjudicaba al sector externo. Entonces tiene que beneficiarse en primer lugar el sector externo para luego ver qué pasa con el mercado interno. Lo que pasa es que, Edgardo, y esto creo yo que es importante pensarlo, es que en tanto y en cuanto uno tenga estos indicadores económicos y tenga y sociales, esto evidentemente no puede conducir a otro lugar sino al conflicto social. En tanto y en cuanto una economía pensada de este modo a lo Australia, es decir, una economía centrada en bienes primarios más o menos procesados, como dice un colega sociólogo, dice, con ese modelo le sobran 20 millones de personas a Argentina. Y cuando uno piensa que sobran 20 millones de personas a Argentina, uno puede entender las políticas paliativas de corto plazo que conversamos en el encuentro anterior, pero también puede pensar en el largo plazo y ver las dificultades que se están abriendo en el largo plazo. En ese sentido, entonces, las prioridades que establece el gobierno hacen que lleve su política a Estados Unidos y que, por ejemplo, haga ese tipo de ofrendas al presidente Trump inaugurando plantas en Estados Unidos, y después que se discuta tanto en torno a los limones sí o limones no. Pero bueno, a mí me parece que lo que hay que tener en cuenta y lo que hay que resaltar tiene que ver con esta política de largo plazo que subordina el mercado interno y por lo tanto el bienestar de los trabajadores argentinos a lo que sucede en el mercado externo, lo cual obviamente nos hace recordar a situaciones de subdesarrollo, dependencia que en el país conocemos bien. Así es. Me quedé pensando y muy preocupado, por cierto, en esta reflexión de un sociólogo, como vos decías, de que con este modelo, con esta política, sobran 20 millones. Y esto nos retrotrae también algunas definiciones durante el gobierno de Menem, cuando Cavallo y otros decían que había provincias inviables. Es decir, en lugar de un modelo, de una política de Estado que incluya a todos los habitantes, que mejore su calidad de vida y que fortalezca cada una de nuestras provincias con un sentido federalista, estamos retrocediendo a pasos acelerados. Nos dejaste muy preocupados, pero la única verdad es la realidad. Así que te agradecemos, Igal, tu comentario, tu reflexión, y seguiremos charlando la semana que viene, probablemente sobre los datos de la inflación. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, un tema acuciante sin ninguna duda. Que nos golpea en el bolsillo, por lo menos a la mayoría de los habitantes de este querido país. Estuvo con nosotros el licenciado en economía, Igal Keisefman. Desde la gente. Desde la gente. Pasando revista. Seguimos en Desde la Gente. En este momento del programa compartimos con ustedes, como es habitual, algunas de las publicaciones que recibimos semana tras semana. Tengo a la vista, Liliana, como verás, el número 221 de la revista Idelcop. En rigor, esto es un libro, un excelente material de casi 230 páginas que en esta edición contiene, entre otras, las siguientes notas o artículos muy importantes. Uno de ellos, El Bauen es de los trabajadores y de las trabajadoras, por Pablo Imen y Daniel Plotinsky. Balance social cooperativo del Banco Credicop, una herramienta de evaluación sistemática de una gestión cooperativa democrática y participativa, por Ana Laura López. También hay una nota muy interesante, Gobernanza y competitividad en cooperativas pesqueras de ribera del sistema lagunar Topolopambo, o Huira Santa María, en Sinaloa, México. Pues bien, como verán, hay notas para todos los gustos. Este es un texto realmente muy importante al que ustedes pueden acceder ingresando en, tome nota, www.idelcoop.org.ar/revista. Se los recomendamos sobre todo para los investigadores estudiosos porque la cantidad de notas que hay, una de ellas, por ejemplo, Historia del Cooperativismo, 130 años de cooperativismo de crédito en la República Argentina, merece efectivamente ser leída por todos los interesados en conocer algo más de la historia económica solidaria de nuestro país. Sí, te pediría un favorcito, si podés repetir la dirección electrónica, porque me parece que como es larga, para que los oyentes puedan pero tomar con mucho nota. Gusto, tomen nota, voy a ir despacito. www. como es habitual, y del coop con doble o, .org.ar. Con una barra y al lado ponen revista. Entonces ingresan directamente a esta magnífica publicación. Buenísimo. Yo también estoy con una publicación hermana, que es la revista Acción. Y bueno, elegí un chiste de Sendra, es el autor. Se ven dos señores muy simpáticos, esas caras tan simpáticas que él hace. Uno con un micrófono en mano, el otro está apuntando en una libreta. Y el que está con la libreta dice... Lo bueno es que el FMI cree que para fin de año la inflación va a ser alta. ¿Y qué tiene de bueno? ¿Creen que llegamos a fin de año? Excelente, muy oportuno. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Hoy se estrena Los golpes de Clara, con texto y actuación de Carolina Guevara y la dramaturgia y dirección de Leandro Rosati. Este unipersonal en tono de comedia, con una profunda mirada de género, cuenta la historia de Clara, una mujer que decide entrenar boxeo en su casa con el objetivo de redireccionar la violencia en la que se ve envuelta a causa de la adversa situación que atraviesa. Separada, desocupada, jefa de hogar, se reunirá con otras mujeres que, como ella, deben dar pelea en el ring doméstico para hacer frente a las injusticias de la época. Es así como gesta y lidera, a partir de los entrenamientos de box, una cuadrilla de mujeres para salir a boxear a tanto jodido suelto. Suena interesante, ¿no? Estrenan hoy a las 20:30 en la Sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, con localidades a 200 pesos. No se la pierdan, Carolina Guevara es imperdible, así que Los golpes de Clara es una gran recomendación. Ay, qué buen vuelo, ¿eh? Ay, sí. Ahora en un rato viene el transfer a buscarnos. Sí, viene el transfer y... La transferencia. ¡Ay, no la hice! Tranquila, amor. ¿Y si te movilizás? ¿Qué decís? Que sí, movilizate. Pasate a Credit Cop Móvil y opera el banco desde tu celular, cuando quieras, donde quieras. Transferencias, promociones y mucho más. Bajate la aplicación. Credit Cop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Su atención, por favor. Usted está ingresando en Visión de Géneros. Un espacio de entrevistas, reflexiones, información con perspectivas de géneros. En Desde la Gente. En Desde la Gente. Sucede que las cosas que pasaron no han sido en vano, me señalaron. Así soy yo un poco el resultado de lo perdido, de lo encontrado. Muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra columna Visión de Géneros, como siempre, como cada sábado. En Desde la Gente por AM770 Radio Cooperativa. Lindo tema que escuchábamos, ¿no? Para la apertura de la columna. Es Milonga por Tantas Cosas, de Carmen Guzmán. Pero seguramente habrás notado que las intérpretes son otras. Y con ellas, con una de ellas, vamos a estar hablando hoy. Porque hoy te vamos a presentar una nueva propuesta artística. Una nueva banda de mujeríos. Así se llama... La propuesta musical, la propuesta artística, esta banda de mujeres que queremos conocer, queremos hacerlas conocer. Mujerío, entonces, estamos en línea con Mariela Pagano, que es pianista de esta propuesta. Mariela, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, Mariela, acá estábamos escuchando un poquitito de este tema, de este bellísimo tema. Después vamos a cerrar nuestra columna con otro también muy bello, Manos de Mujeres en este caso, y Milongas por Tantas Cosas son los temas que estamos escuchando. Pero bueno, en principio queremos saber, encontramos a Mujerío por ahí, hemos descubierto esta nueva propuesta artística, así que quiero que me cuentes, ¿qué es Mujerío? Bueno, mira, Mujerío, te cuento, es una propuesta, un espectáculo que surgió búsqueda que veníamos teniendo con Inés, la compañera con la que llevo adelante este espectáculo, ella en la voz y yo en pianos y arreglos, que tenía que ver con esta idea de poder expresar un poco y poner de nuevo sobre la mesa la cuestión de género, pero a través de las compositoras latinoamericanas. Ajá. Entonces, un poco con esa búsqueda y eso que teníamos para decir, que estaba como, no, cada una lo tenía por su lado, pero no encontrábamos tal vez el lugar donde hacerlo en cuanto a la propuesta artística, cada una tiene sus proyectos, pero claramente el hecho de poder sumarnos, trabajar juntas, nos dio el empujón y el año pasado lo presentamos en dúo, en formato dúo, en la sala del Caras y Caretas para conmemorar el Día de la Mujer. Uh-huh. Que bueno, esto tuvo, la verdad, que muchas, superó nuestras expectativas en cuanto a público, en cuanto a respuesta, fue muy hermoso, nos sentimos muy cómodas y muy contentas con ese contenido, y bueno, redoblamos la apuesta y entonces por eso sucedió el concierto de ahora, el mes pasado de marzo, pero ahí en la sala del CCC, que la verdad fue maravilloso porque además ampliamos, tocamos con banda. Estuvo Melisa Dopazo en contrabajo, Soledad Venegas en flauta traversa, Martina Lafluf en batería y Marilina Witt con charango. Uh-huh. Y bueno, entonces ya al trabajar con banda, sumamos un par de temas más al repertorio y contamos en esta oportunidad con la presencia de Lilian Saba, que vino a acompañarnos en una zamba de Hilda Herrera, y una de las compositoras, que es Sara Mamani, estuvo también con nosotras compartiendo esa noche, cantando su tema. Imagínate el abrazo que fue para nosotras contar con ellas, que han sido maestras de la música, de la vida, y que nos siguen guiando y nos siguen impulsando a todas las artistas, ¿no? La verdad que suenan muy lindo. Y esto lo van a poder descubrir nuestros oyentes cuando pasemos seguramente con la apertura de la columna y aún más con el cierre. Suenan muy bello. ¿Qué otras artistas hacen canciones? ¿De qué otras artistas? ¿El repertorio cómo se compone? Mira, el repertorio es variado en cuanto a que, bueno, es, ya te digo, latinoamericano, si bien tenemos cosas también, digamos, hay varias compositoras argentinas, obviamente, nos tiró eso también, está Eladia Blázquez, tenemos, bueno, Carmen Guzmán, Marta Gómez, tenemos Violeta Parra, tenemos... Teresa Parodi, Eladia Blázquez. Teresa Parodi, tenemos de María Elena Walsh, digamos, hay un poco un camino recorrido en cuanto a mostrar obras de compositoras muy reconocidas, como puede ser Violeta Parra, como puede ser Teresa, y otras más contemporáneas que tal vez no son tan conocidas. Elizabeth Morris, que es una chilena que tal vez en cierto ámbito ya es muy conocida como compositora, pero hay también gente que conoce sus temas por Pedro Aznar, y sin embargo son de ella, ¿no? Tienen esas cosas también, que bueno, que un poco era ponerle nombre a estas compositoras, ponerle nombre, digo, de sus temas. Hay temas que también han tenido mucha trascendencia, pero no se sabe que son obras de ellas, ¿no? Es lo que tiene de maravilloso también la música, que va circulando y se va moviendo, pero acá un poco la idea era poder tomar entonces estos decires, ¿viste? Y decime, desde tu experiencia, ¿por qué crees... Y no sé si ha cambiado la tendencia o va cambiando, vos sabrás decirme, ¿por qué crees que hay pocas mujeres en bandas o en orquestas? A nosotros cuando salen estas orquestas le damos muchísima repercusión, nos encanta visibilizarlas y difundirlas porque no es tan común. Cada vez más, pero no es tan común. ¿Por qué? Mira, yo creo que tiene que ver también con ciertos estereotipos que se han generado en torno a lo que puede ser una banda compuesta solo por mujeres. Creo que igualmente hay muchas, lo que pasa es que tal vez no se le da tanta preponderancia, puede ser un poco, ni hablar que, bueno, como músicos independientes, siempre esa es nuestra primer barrera a atravesar, que es la de trabajar de manera autogestiva e independiente, hace que el camino sea diferente a aquellos que eligen trabajar tal vez con las discográficas y demás. Y bueno, y a eso sumarle el hecho de la cuestión de género, por ponerle un nombre, hay algo que dice, bueno, tal vez no es tan visible, pero yo creo que de a poquito nos vamos dando cuenta que también es un lenguaje que tiene algo para decir estéticamente también, por el hecho de sumar las energías femeninas, entendiendo femenino con todas sus variantes, ¿verdad? Pero hay algo muy fuerte y que también tiene para decir, y creo que de a poco se va dando y va surgiendo. No sé si es que hay tan poco, creo que lo que sucede más es que tal vez no se dan espacios de o ciertos roles un poco más fuertes dentro de las bandas, ¿no? Por ejemplo, pensar en el laburo que yo hago como arregladora, lo común es que los músicos enseguida piensen en un arreglador, inclusive las músicas, ¿no? Como si solo las mujeres pudiesen ocupar el lugar de intérprete, tal vez, como cantante solamente, como que sucede un poco eso, pero de a poco se va dando vuelta y nos vamos encontrando y nos vamos dando ese espacio, digamos. Con esto no quiero decir que no hayan existido arregladoras ni que no hayan existido mujeres instrumentistas, todo lo contrario, hay un montón y son todas muy buenas. Uh-huh. Pero, qué sé yo, si vamos al caso, acá la mujer instrumentista más conocida es una pianista que, como es de música académica, ¿no? Claro. Pero si no, después solamente reconocemos, sin desmerecer, por favor, pero el trabajo de Mercedes Sosa, ¿no? Gran recopiladora, gran cantora, y junto con ella han trabajado mujeres fantásticas como Hilda Herrera, por ejemplo, que es una pianista maravillosa y tiene grandes composiciones y ha trabajado mucho, y así muchas bandas dentro del rock tenemos grandes mujeres instrumentistas también. Pero bueno, pasa un poco eso, creo que no es que no estén, sino que no se les dan lo mismo, que creo que sucede en todos los ámbitos, en ¿no? distintos que ámbitos lugares, pasa lo mismo, claro. Claro, sí, entonces sí. De a poco, bueno, es un poco juntarnos, porque creo que eso es lo más importante, y no en esta búsqueda, por destacarnos por sobre nadie, todo lo contrario, sino como decir, bueno, juguemos a cambiar ciertos roles, juguemos a ponernos en ese lugar nosotras también, todas juntas, que lo hace mucho más lindo. Y tal vez este momento donde la mujer se ha puesto las banderas de distintos tipos de lucha y estamos ganando cierto protagonismo, bien merecido, por supuesto, porque lo tenemos que tener, tal vez sea un buen momento para que surjan todas estas propuestas que tan bien nos hacen, ¿no? Y por supuesto, mira, nosotras cuando presentamos este espectáculo el año pasado, en ese formato de dúo, en realidad surgió, te digo, desde un lugar súper lúdico, de querer compartir, nos vimos atravesadas por todo esto, que ni nosotras éramos conscientes de todo lo que nos estaba pasando. Si bien se sucede esto de que vamos como viendo que está muy en agenda la temática de género y demás, yo creo que esto que es algo que viene de hace mucho tiempo, y que lo que está sucediendo ahora es que se empieza a visibilizar, por cuestiones sociales que me parece que están buenísimas, que así ocurran, y creo que nosotras como músicas populares lo que nos pasó un poco fue que nos vimos atravesadas por todo eso, claro. Que es como una pulsión, ¿viste? Que es algo que antes de que podamos tomar conciencia que realmente está pasando, nos atravesó. Por eso el espectáculo, digamos, no fue que la primera vez que se presenta fue ahora, sino que viene de antes, ¿viste? Claro. Entonces yo creo que es un poco eso, es estar permeable a todo esto que está sucediendo y que viene de muchos años, de mucho laburo, de buscar ciertos reconocimientos, de repensarnos como sociedad también, porque creo que cuando hablamos de las cuestiones de género no solo es reivindicar el rol de la mujer en una sociedad, sino es cómo repensamos socialmente a esas mujeres. Entonces, bueno, creo que va un poco por ahí, sí, es el momento. Y bueno, nosotras no lo pudimos evitar. Me parece perfecto. Bien, y bienvenidas, claro, sean punta. Entonces, bienvenidas sean, porque desde donde podamos, y cuánto es más linda la lucha cuando hay arte también atrás. Eso sin lugar a dudas. ¿Y qué se viene de Mujerío? Contanos lo próximo. Lo próximo, mira, tenemos fecha en septiembre en Vista Urbana y en Espacio Tucumán en el mes de noviembre. Pueden entrar a nuestra página, tenemos fanpage en Facebook, tenemos canal de YouTube, con todo ponen Mujerío, cuando mucho Mujerío latinoamericano, y van a encontrar en esos canales, en Facebook, en YouTube, pueden encontrarnos y ahí van a estar los detalles exactos de las fechas. Como falta un ratito, después, bueno, sumaremos más info, pero bueno, tiene que ver con que nos estamos proponiendo preproducir un disquito de Mujerío, dado que, bueno, esto que estuvo pasando con la banda fue muy hermoso, porque no hay nada más lindo que compartir artísticamente, para nosotras nos enriqueció muchísimo, así que bueno, allá vamos con esa propuesta de preproducir también de manera independiente. Vamos a ver si podemos llevar este espectáculo de Mujerío que se sucede en vivo pero también para que se lo puedan llevar a casa. Me parece genial, Mariela Pagano, ella es pianista de Mujerío, esta nueva propuesta musical que suena muy lindo. Ellas dicen que Mujerío es música, arte, palabra, es compartir, compromiso y lucha. Nosotros te saludamos, a Mariela, muchas gracias por habernos prestado estos minutos aquí a Visión de Géneros, y nos vamos escuchando un tema también interpretado por ustedes, Manos de Mujeres, de Marta Gómez. Te agradecemos mucho y nos seguimos hablando y lo seguimos escuchando. Dale, buenísimo. Muchísimas gracias por el espacio y estamos en contacto. Dale, chao. Chao. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algo futuro para no morir en soledad. Ay, ay, ay. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Historia del cooperativismo, Daniel Plotinsky. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Como es tradicional, ya desde hace varios años, Para esta época nos entrevistamos con dos queridos compañeros que nos van a hablar de la situación del libro, la industria editorial y muy puntualmente de la actual Feria Internacional del Libro que tiene lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Están con nosotros Jorge Testero, director de ediciones desde La Gente, y Walter Alegre, también integrante del equipo de la conducción de esta editorial. Y con ambos vamos a charlar amigablemente, como siempre, sobre estos temas que acabamos de anticipar. Compañeros, ustedes han estado en la inauguración de la Feria del Libro. Creo que eso merece un comentario, ¿verdad? Sí, es imposible no ubicarlo en estos tiempos políticos, ¿no? Creo que ahí se vio una tensión entre el discurso de Luisa Valenzuela y los ministros de Cultura, de Ciudad y de Nación. Una velada confrontación dialéctica y política. No, y fundamentalmente contrastó con el discurso del presidente de la Fundación El Libro, que son los organizadores de la feria, que es un editor de Bonum, Martín Gremmel-Pacher, que él expresó con claridad, sin estridencias y sin ninguna actitud agresiva, la situación del libro argentino. El que habla es Jorge Testero, para nuestros oyentes, y anteriormente bien, Walter Alegre. Por supuesto, buenos días a todos los oyentes y gracias al Instituto de presentarnos en este programa que tiene el nombre de nuestra colección. Así es. Bueno, él expresó, repito, con claridad la situación, que es muy grave. Hay que decirlo con todas las letras, es una situación grave. Hacía muchos años que las editoriales argentinas no estaban pasando por esta crisis. Acá hay una, diríamos, una situación, llamémosla de pinza, entre la situación económica general, incluidos en esa situación general los tarifazos y las cuestiones de los aumentos de todos los servicios, la caída en las ventas generales que le caben al libro fundamentalmente también, porque a lo mejor es un tema sensible. La gente deja de comprar primero lo que no es esencial. Y si han dejado de comprar leche, como lo venían haciendo, ni que hablar de los libros. Muy buena acotación. Y el otro es la importación. Entonces, esa situación ha generado que haya una crisis fundamentalmente en los sectores que nosotros llamamos del libro argentino, que son la producción de editoriales pequeñas y medianas que operan en relación al mercado interno y la industria gráfica. Claro. Se habrá escuchado a los empresarios que tienen la organización en la FAIGA y a los obreros, que del sindicato gráfico, su secretario que es Amichetti, expresar claramente la disminución del trabajo en la gráfica vinculada a los libros. Es decir, que ha caído espectacularmente la producción de libros. Y hay un tercer elemento que no es menor en este país, que ha desaparecido la compra del Estado para las escuelas, que era un incentivo muy importante con un doble aspecto. Por un lado, generaba trabajo a la industria gráfica argentina, con todo lo que eso significa de movimiento y de trabajo para los trabajadores, y el apoyo a la cultura nacional, a la cultura general, porque en la tendencia que tenía el Ministerio de Educación en la anterior gestión era ir agregando materia de lectura de una manera muy interesante. Por ejemplo, a nosotros nos compraron en la última compra libros de poesía. Es decir, que los estudiantes secundarios de toda la Argentina iban a tener a su disposición la posibilidad de leer poesía. Digamos que no significa que automáticamente un estudiante secundario ame la poesía, pero el hecho mínimo de tenerla en sus manos, de poder leer un verso. Claro, es un estímulo para la lectura. Es un gran estímulo. Y estoy seguro que dentro de a lo mejor de 10, 15 años, algunos poetas se van a acordar de cuando en su secundario leyeron por primera vez un poema. Indudablemente. Y esto, bueno, ha generado que, por eso digo, el discurso de Gremmel Pacher se contrastó con el de Abeluto, con el Ministerio de Cultura, porque se sintió aludido y dijo, conmigo no, Martín. Claro. Apelando a esa famosa frase de Sarlo. De Sarlo, sí. Y se sintió muy aludido, pero no pudo refutar lo que este dirigente del gremio editorial había dicho, y que no es incontrastable por la situación real. Claro. Hay que preguntarle a los libreros, hay que ver la calle Corrientes, hay que ver las ventas, en cualquier, digamos, medida que tenga cualquiera de los que estén en la cadena del libro, y va a ver con claridad la caída. Hay una realidad que es inocultable. En este contexto tan difícil, de todos modos, con esfuerzo, como siempre, estamos presentes en la Feria del Libro. Tenemos un stand. Contanos, Walter, ¿dónde está? ¿Qué tal? ¿Qué es lo que estamos exhibiendo y vendiendo? Tenemos un stand precioso que está en el pabellón azul, el número es 431. Ahí están expuestas todas nuestras producciones de La Gente y ediciones del CCC, también de IDELCOP. Y estamos ofreciendo la revista Acción también para que la gente los vaya a conocer. Todas las publicaciones nuestras están exhibidas en el stand 431 del pabellón azul de la Feria del Libro. O sea que cualquier ciudadano o ciudadana se acerca a la Feria del Libro, va al 431 en el Salón Azul. Sí. ¿Hay presentaciones previstas de libros, de ediciones de la Bueno, gente, la semana que terminó, que está culminando, digamos, se presentó un libro del Centro Cultural de la Cooperación, una producción importante en coedición con la Universidad de Quilmes, que se llama Julio Argentino Roca, un lugar incómodo en el pensamiento nacional, y que es incómodo también para quien lo escribió. Lo escribió Francisco Tayana, que es hijo del dirigente político de Jorge Tayana. Pero se metió en un tema interesante, que yo recomiendo su lectura, fundamentalmente para incorporarse al debate. Figura controvertida. Muy controvertida. Él apela a esa calidad de este personaje histórico argentino, y suma a la controversia, digamos, para decirlo de alguna manera, y trata de recorrer, de historiar las posiciones que se tuvo en la historiografía argentina en cada momento con este personaje. Así es. Recordemos que Julio Argentino Roca, que fue presidente de la Nación en dos oportunidades, nada menos, hombre de la generación del 80, ¿verdad? Tal cual. Y digamos, uno de los actores principales en la conquista del desierto. Y que esa quizás es una de las máculas que más le pesan en su biografía, digamos. Sí, es verdad. Pero pasando a los temas de actualidad, además de esta presentación, tenemos otros libros. Sí, mañana, domingo 7 a las 16 horas en la sala Roberto Arl, estamos presentando el libro ¿Quién apaga las estrellas? Ah, casi nada. En conjunto con el ECUNI, es la cuarta edición de un concurso de cuentos para niños, o sea, escriben los niños, se seleccionaron algunos, se publicó este libro y se presenta mañana en la Feria del Libro en la sala Roberto Arl. También participan los escritores que fueron jurados aportando sus cuentos. También hay un cuento de nuestra querida Ana María Ram. Muy querida Ana María Ram, así es, integrante del equipo Desde la Gente, y está al frente de la colección destinada a los niños. Así es, de la colección Barrilete, que acompaña a nuestras ediciones, por supuesto. Así es. Por supuesto, Desde la Gente está celebrando aún sus 25 años, un cuarto de siglo, y creo que esto también va a tener alguna repercusión importante. Pensamos en la propia feria, ¿no es cierto? Sí, el sábado 13 de mayo, vísperas de la clausura de esta feria, en el stand de la Sociedad Argentina de Escritores, 1716 es el número, la SADE, ahí estaremos celebrando y firmando nuestros libros con nuestros autores, a las 18 horas. Así que también están invitados nuestros oyentes, si por quieren supuesto, acompañar. Y todos los, los lectores, sería muy importante un encuentro con los lectores, con los autores, y bueno, es un momento de alegría, y decidimos que sea en la SADE, porque para nosotros es simbólico, es una sociedad que ha agrupado a los escritores argentinos históricamente, y bueno, y nos han cedido generosamente el lugar para hacerlo. Por estos días tuvimos la dolorosa noticia de la muerte de un grande, ¿no? Un grande de la literatura argentina, un hombre extraordinario, Abelardo Castillo, 82 años. Lo lamentamos muchísimo. Abelardo participó a través de algunos de sus textos en las colecciones de Desde la Gente, ¿no? En vida de Mario José Grabivker, nuestro querido recordado anterior director, Abelardo participó, hemos tenido incluso encuentros con él en situaciones particulares de la realidad argentina, y nos quedó la sensación, además de haber sido un excelente escritor, cuentista como pocos, una bella persona, un ciudadano comprometido con los problemas del país, de la sociedad. Supongo que habrá un homenaje en el marco de la Feria del Libro. ¿Ustedes sí, han escuchado algo? Hay escritores que están trabajando. Bueno, Vicente Batista estuvo esta semana anterior en un programa de Los Siete Locos, dedicado especialmente a Abelardo. Bueno, para nosotros es una, obviamente, una tristísima noticia. Pero con Walter nos miramos con mucha tristeza, porque nosotros teníamos la idea de hacer un trabajo con él, claro, que ya sea una antología de sus cuentos o de sus escritos, o algo especial para Desde la Gente. Sabíamos que estaba recluido en San Pedro y sí, no se movía mucho, pero estábamos haciendo las gestiones y, bueno, lamentablemente esta noticia nos sorprendió en el momento que estábamos pensando en eso. Lo lamentamos. Suponemos que en la feria va a haber algún momento especial antes del cierre, en su memoria, y probablemente sea en la SADE, porque, claro, bueno, es un poco ahí expresa. Nosotros, por supuesto, cualquier cosa que se haga nos sumaremos, porque, como bien dijiste, Edgardo, él no solo era un gran escritor, que es uno de los más grandes de esa generación y que va a perdurar sus trabajos y sus textos por mucho tiempo, sino que era un gran ciudadano. Era un hombre comprometido con las causas populares y siempre, nunca fue reacio a poner el cuerpo en esas causas. Creo que acompañó en muchos momentos las luchas del movimiento cooperativo. Y bueno, lo lamentamos porque era un hombre que, por su edad, estaba en condiciones de seguir produciendo, pero bueno, en esto a veces... Sí, la muerte, como se sabe, es azarosa. Es azarosa. Y llega cuando llega. Ahora, ya que sugeriste el tema de publicar una selección de trabajos de Abelardo Castillo, no está presente, no está físicamente presente, pero les dejo como tarea para el hogar, si les parece, pensando más adelante, en todo caso hablarán con Silvia Iparraguirre, con quien corresponda, para hacer una selección de trabajos. Se lo merece largamente. Se lo merece, un verdadero homenaje a la memoria de Abelardo Castillo. Así es. Vamos a las anécdotas de sus encuentros con Borges. Sí. Cuando él era muy joven, se encontró con Borges, no era el Abelardo Castillo que conocemos hoy. Se presenta ante el maestro y le dice: Borges, yo soy escritor. Y él le responde: pero mire qué casualidad, yo también. Sí. Típica contestación borgiana. Jorge Luis Borges, así es. Vamos a recordarle entonces a nuestros oyentes dónde está el stand de las ediciones Desde la Gente y la del Centro Cultural, porque recordamos a nuestros oyentes que tenemos dos editoriales, todas dentro del mismo ámbito cooperativo, en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que está a cargo de Desde la Gente, y nuestro Centro Cultural tiene su propio sello editorial. Todo eso está en... Están 431 del Pabellón Azul, en la 43 ya, Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Se ve mucha concurrencia, ¿no es cierto? La verdad que sí, es siempre sorprendente lo de la feria, porque uno nunca se termina, a pesar de estar en el mundo del libro, el impacto que tiene la feria en sí, como un hecho cultural que es como algo que se explica a sí misma. Eso obviamente impacta en las ventas, pero como que hay una vinculación con el libro que hace que se convierta en un hecho masivo, de mucha gente que va, no todos los que van compran, obviamente, pero sí pasean y hay como un cierto placer o por lo menos un cierto bienestar en recorrer un espacio tan grande rodeada toda la gente de libros. Así es. Bueno, entonces les recomendamos a nuestros oyentes que visiten la Feria del Libro, que vayan al Pabellón Azul, recorran el stand 431 y tómenlo esto, además de placenteramente, como un acto de resistencia cultural. Bueno, ¿podemos hacer una promoción? Se me acaba de ocurrir. Sí, no, con mucho gusto. Al oyente de Desde la Gente, que no por casualidad tiene el mismo nombre que nuestra editorial, que se acerque al stand 431 y diga: soy oyente Desde la Gente, le hacemos un 20% de descuento. Tal cual. Muy buena idea. Están todos invitados, todos, aprovechen. Así es, no dejen de ir. Y agradecemos la presencia de Jorge Testero y de Walter Alegre, integrantes del equipo de conducción de ediciones Desde la Gente. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y muy buenos días para todos. Nos vemos en el stand 431. Desde la gente. Ayer se estrenó con Teatro y Política, selección de textos teatrales y artículos periodísticos que expresan el pensamiento político de Eduardo Tato Pavlovsky y su compromiso con una ética. Leerlos hoy es intentar encontrar ese algo que nos haga más tolerable el momento histórico que estamos viviendo. Se leen textos de El Cardenal, Poroto, Pablo y artículos publicados en el diario Página 12. Leen Norman Brisky y Ricardo Bartiz, coordina Elvira Oneto. Las funciones se realizan los viernes a las 22:30 en la sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, con localidades a 200 pesos. ¡Ah! Se me colgó la compu de nuevo y estaba en el medio de una transferencia. ¡No! ¡No te puedo creer! ¿Y si te movilizas? ¿Al banco? ¿Estás loco? Son las 5. Movilizate. Pasate a Credicop Móvil y opera el banco y la empresa desde tu celular. Cuando quieras, donde quieras. Desde transferencias a pago a proveedores, pago de sueldos y mucho más. Bájate la aplicación. Credicop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Los vienen por el cariño que nos une, por el amor que nos profesamos mutuamente, que para una decisión tan trascendental en la vida de esta humilde mujer, me den por lo menos 4 días para pensar en mi decisión. Ya en los últimos meses de su vida, esta mujer, esa mujer, Eva Duarte, Evita Perón, escribió y dictó un libro al que llamó Mi Mensaje. Este libro fue controversial, básicamente porque estuvo desaparecido 35 años. Pero un peritaje judicial del año 2000 determinó que las letras mayúsculas escritas EP insertas al pie de cada una de las 79 carillas mecanografiadas del libro Mi Mensaje pertenecen al puño y letra de la señora María Eva Duarte de Perón. Quiero revelar a los pueblos, quiero incendiarlos con el fuego de mi corazón, quiero decirles la verdad, que una humilde mujer de pueblo, la primera mujer del pueblo que no se dejó deslumbrar por el poder ni por la gloria, aprendió en el mundo de los que mandan y gobiernan a los pueblos de la humanidad. Escribió Evita en el capítulo 1 de Mi Mensaje. El libro que dictó o mecanografió ella misma entre 1951 y unos meses antes de su muerte, el 26 de julio de 1952. El 20 de octubre de 2006, el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil de la Capital Federal dictó sentencia resolviendo que el libro pertenece a María Eva Duarte de Perón. Apelado ese fallo por las hermanas de Evita, lo confirmó la Cámara Nacional en lo Civil de la Capital Federal por sentencia del 12 de marzo de 2008. Yo no comprendo entonces por qué, en nombre de la religión y en nombre de Dios, puede predicarse la resignación frente a la injusticia, ni por qué no pude, en cambio, reclamarse en nombre de Dios y en nombre de la religión esos supremos derechos de todos a la justicia y a la libertad. La religión no ha de ser jamás instrumento de opresión para los pueblos, tiene que ser bandera de rebeldía. Asegura en Mi Mensaje, en el capítulo 21, Evita, en este libro, que si bien la sentencia judicial y las numerosas pericias caligráficas realizadas aseguraron que era de su autoría, no lograron mermar el debate sobre su contenido. El escritor Tomás Eloy Martínez, un estudioso de la vida de la abanderada de los humildes, aseguró en la revista Humor número 328 de octubre de 1992, si Evita no escribió mi mensaje, como sostiene el padre Benítez, el autor se le parece demasiado. Los ambiciosos son fríos como culebras, pero saben disimular demasiado bien. Son enemigos del pueblo porque ellos no servirán jamás sino a sus intereses personales. Yo los he perseguido en el movimiento peronista y los seguiré persiguiendo implacablemente en defensa del pueblo. Son los caudillos, hay que identificarlos y hay que destruirlos. Escribe o dicta Eva en el capítulo 24 de mi mensaje. El texto es breve, tiene 30 capítulos muy cortos. Entre otros están los enemigos del pueblo, el hambre y los intereses, las jerarquías eclesiales, los ambiciosos, letras que arden mientras su vida se apaga. Solamente los fanáticos, que son idealistas y son sectarios, no se entregan. Los fríos, los indiferentes, no deben servir al pueblo, no pueden servirlo aunque quieran. Para servir al pueblo hay que estar dispuestos a todo, incluso a morir. Sentencia Evita en el capítulo 6 de mi mensaje, texto que se salvó de ser destruido porque cuando los golpistas le encargan en 1955 al escribano general de gobierno Jorge Garrido que realice un inventario de las pertenencias de Perón recién derrocado. Allí Garrido se encontró con este texto y lo ocultó en su casa convencido de que la autodenominada Revolución Libertadora, también conocida como la Fusiladora, lo destruiría. Recién en 1987, tras la muerte del escribano, sus herederos deciden subastar el escrito. Los procedimientos, hay mil procedimientos eficaces para vencer, con armas o sin armas, de frente o por la espalda, a la luz del día o a la sombra de la noche, con un gesto de rabia o con una sonrisa, llorando o cantando, por los medios legales o por los medios ilícitos que los mismos imperialismos utilizan en contra de los pueblos. Escribe sin dudar en mi mensaje en el capítulo 11, Evita. Esa Eva que nació el 7 de mayo de 1919 en Los Toldos, provincia de Buenos Aires. Y ya va empezándose a escuchar el rumor de lo que serán los festejos en tan solo 2 años. Cuando todos sean trabajadores, cuando todos vivan del propio trabajo y no del trabajo ajeno, seremos todos más buenos, más hermanos, y la oligarquía será un recuerdo amargo y doloroso para la humanidad. Pero mientras tanto, lo fundamental es que los hombres del pueblo, los de la clase que trabaja, no se entreguen a la raza oligarca de los explotadores. Todo explotador es enemigo del pueblo. La justicia exige que sea derrotado. Así quiere Evita que sean las palabras finales de mi mensaje, su mensaje. Con este texto de tanta vigencia, de tanta actualidad y de homenaje a Eva Duarte de Perón, Evita, nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene y nos vamos con el tema Evita de Lucas Segovia. Ángel herido de urgencia, una llama fue su cielo, ardiendo el pan de sus alas. Lo hizo su causa de fuego, ángel herido de urgencia, una llama fue su cielo. Cáliz del pobre sus manos, cifran las formas del tiempo y el misterio sin edades del constante nazareno. Cáliz del pobre sus manos cifran las formas del tiempo gemela, leona y paloma, lucero rubio en desvelo, rosa dorada de luna, luz, sombra, furia y ruego, nido cerrado tu vientre, no pudo engendrar su vuelo. Tiene su herencia infinita en los hijos de su pueblo. Se apagó para encenderse y se hizo un cirio de fuego, y su holocausto de tierra fue un holocausto de cielo. Se apagó para encenderse y se hizo un cirio de fuego. Eres memoria viviente, naciendo de tu recuerdo, tu voz que no tiene ocaso, es combate y nacimiento. Eres memoria viviente, naciendo de tu recuerdo, gemela, leona y paloma, lucero rubio, desvelo, rosa dorada de luna, luz, sombra, furia y ruego, nido cerrado tu vientre, no pudo engendrar su vuelo, tiene su herencia infinita en los hijos de su pueblo. El frío materialismo quiere burlarse de la cultura. Un hostil solemnidad quiere alejar a los hombres de la humana sencillez que hace cordiales y sensibles a los corazones. Mezquinas ambiciones han hecho olvidar ese encanto inefable de las pequeñas cosas humildes que nos rodean. Y el hombre tenía amor, se ha convertido en el hombre insolente, y el hombre que creaba se ha transformado en el hombre que destruye.